A veces nos obsesionamos con el pasado o nos enfocamos en el futuro haciendo que perdamos la perspectiva del presente. Y esto puede hacer que tu vida pase rápidamente frente a ti sin que puedas disfrutar el presente. Si te quedas demasiado tiempo en el pasado y en lo que te supuso, o te preocupas demasiado por el futuro, existen formas de aprender a disfrutar más el presente, en que olvidar no sea tan difícil cuando se trata de dejar atrás algo que te impide avanzar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todos tenemos cosas en el pasado que nos gustaría olvidar, sobre todo para poder encarar el futuro con muchas más ganas. Independientemente de qué es lo que haya ocurrido en el pasado que tanto nos afecta en el presente, es muy importante, amigos, que expresemos nuestros sentimientos, sean buenos o sean malos, porque podría haber alguna experiencia que te hiere desde el pasado, pero también puedes encontrar, por supuesto, buenos recuerdos. Expresa esas emociones que has venido reprimiendo durante tanto tiempo. Y eso puede ayudarte y mucho a deshacerte del pasado y a enfocarte en el presente. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Me cuesta olvidar, pero voy a intentarlo. Cita con la Noche. Mirar únicamente a alguien a quien culpar por las heridas del pasado te puede estropear el presente. No te obsesiones con esa persona que te causó dolor, simplemente perdónala. Olvídate de cualquier culpa o cualquier dolor que puedas sentir, porque si alguien en el pasado te ha lastimado, puedes elegir, y puedes elegir perdonar y olvidar. Si te obsesionas con ese dolor, esa persona que te lastimó ni siquiera se va a dar cuenta. Por eso vale la pena dedicarte únicamente a aquello que te hace feliz en la actualidad. No puedes cambiar el pasado, no puedes preocuparte por el futuro. Y si te parece esto difícil, pues imagina algo o piensa en algo que en este momento te hace feliz. Piensa que si te vas mucho al pasado, te vas mucho al futuro, ese presente queda desdibujado. Y si todo esto no te ayuda, pues bloquea el pasado, bloquea los recuerdos negativos del pasado. Es una habilidad totalmente posible y además podemos aprender a escapar de los recuerdos o descansar de nuestro pasado. Cada vez que surjan esos malos recuerdos, simplemente desplázalos a la parte más inconsciente de tu mente. Entrénate para olvidarlo y sobre todo que tu mente, a propósito, lo deje apartado. Según van pasando los años en nuestra vida, vamos ganando experiencia y sobre todo vamos viendo las cosas con perspectiva, tanto aquello que ya ha pasado como lo que va a venir. Mirar atrás, vivir el presente y aprender a perdonar a unos y a nosotros implica que estamos en el camino del equilibrio emocional y personal. La verdad es que pretendemos olvidar muchos episodios de nuestro pasado, pero es tan difícil hacerlo. No tanto el dejar en el olvido lo que ha ocurrido, sino el asunto de integrarlo en nuestra vida actual, enriqueciéndonos con todo lo que supone eso. Porque dicen que para olvidar hay que recordar. Puede suponer que hayamos tenido pérdidas, despedidas, dolor, renuncias. Parece que es normal evitar todo eso porque es algo negativo y no incorporarlo a nuestra historia personal. Pero los duelos, amigos, son parte de nuestra vida y tienen sentido si nos ayudan a mejorar. No solamente son buenos para ir cambiando y aceptando lo inevitable, sino que además nos preparan para incorporar nuevas experiencias. En definitiva, para olvidar hay que recordar, pero también perdonar. Porque justamente en el perdón descansa esa lucha que hemos tenido con rencor, con culpa, con reproches. Perdonar significa aceptar que eso nos va a ayudar. Es el camino que mejor nos acerca a nuestro desarrollo personal. Seguro que alguna vez te ha venido a la mente la famosa frase del tiempo lo cura todo. Bueno, pues mira, el tiempo por sí mismo no cura nada. Somos nosotros los que tenemos que hacer que ese tiempo nos ayude a madurar, a aprender y a crecer interiormente. Y sobre todo, amigos, aprender a despedirnos. Porque decir adiós es una constante en nuestras vidas que no podemos evitar. Tenemos que pasar por muchas despedidas importantes de personas y de circunstancias. Y en cada uno de esos momentos en los que estamos despidiéndonos, dejamos algo irrecuperable. Por eso permitimos el cambio para poder ir avanzando. Y es así como aprendemos a despedirnos, sabiendo que todo lo que hemos hecho con alguien deja huella en quien somos actualmente. Pues entonces, amigos, vivamos el presente, pero sin olvidar el pasado. Deja ir, amigo, amiga, deja que se vaya, no des poder negativo a esa situación en la que estás o en la que has estado. Desapégate de todo lo que no te deja avanzar y aprende, porque todas las experiencias tienen un mensaje que tenemos que recibir y ojalá lo encuentres muy pronto, porque si perdonas y olvidas, dejas atrás todo lo que te hiere. Muy buenas noches, gracias por tu apoyo, gracias por estar en Cita con la Noche y te espero dentro de muy poquito aquí, como siempre, en Cita con la Noche.